Y a partir de este momento, el capitán Bittencourt y su columna contando historias. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando qué historias. Qué horrible es este tema. Algo de sexo, algo de historia. Ciudades llenas de represión. Contando historias, contando historias, contando historias. Buenos días. Buenos días, capitán. Acá con Gerardo tratando de encontrar el partido Alemania. Con Antel no lo pasa. Yo lo estoy mirando. Sí, yo lo estoy mirando por Antel en mi celular. ¿Y cómo haces? Y tenés que ir a eventos. Tenés que estar al día. ¿Eventos? No, pero no me dice eventos. Bueno. Antel eventos, digo. Y ahí, Antel eventos. Vamos a seguir los pasos. Pará. Así la gente en casa puede hacerlo. Ahí va. Mi hermana se agarró ayer. Tenés que registrarte primero en la página de Antel. Ahora. Ahora, qué ridículo. Ahora, ¿qué haces? Me parece ya la primera ridícula. tvvera.com.uy. Si tenés que registrarte es porque tenés internet. A ver, ¿por qué tenés que registrarte? Y no sé. Bueno, vamos, seguimos. Ta. Vamos a eventos. Ah, eventos. Ta, dale. Sí, eventos. Sí, yo no sé porque estoy viendo ahí. Capitán, salí para atrás y vuelve a entrar. Y claro. Y pongo reproducir, mira, evento, reproducir. Si y ahí está. Y ahí sale el Colorado que salió en Omar Gutiérrez. Pues si yo estoy mirando. Deja que termine la publicidad. En el celular estoy mirando. Qué espantoso ese programa del Colorado. 14 minutos 37 Imposible. Segundos. Imposible. Cayó un japonés en el piso. Ay, qué espantoso ese programa. Bueno. Ahí arranca, ahí va a arrancar. No, no va a arrancar, está el Colorado Omar Gutiérrez haciendo pavada ahí en el frente de la tele. Bueno, en algún lado está el partido. Yo lo estoy mirando acá. Yo también lo estoy mirando en el celular. Lo que pasa es que lo quiero mirar en la tele, porque en el celular, mientras que leo las cosas. Bueno, hay unas películas que están buenas, parece. Estamos en la página de Antel acá. La persona que sepa. Sniper, no shooter. Cámaras, películas, series. ¿Dónde es el fútbol? Antel Eventos. Ahí está, Antel Eventos. Antel Eventos. Pero Antel Eventos me da el Colorado, Edgar. Reproducir y me da el Colorado. Ah, lo que más, ¿eh? Mirá. Oh, está. No sé. Hay córner para Alemania. Está listo. Bueno, como estamos en clima de mundial. Acá, escuchen. Sí. Del rubro. Ah, no, perdón. ¿Qué pasó? No reproduce la página en esa. En sí, reproduce, sí, mirá. Vamos a poner acá. Sí, vamos sí. Vamos a darle sí, acá. Sí. Neil está viendo, sí, en la computadora. Acá está. Viene audio, el corner. Mire, viene el corner. Mirá. Viene el corner. La cancha de arriba quiere el primero, en el Jalifa. Vamos a ver, escuchar el gol de Alemania. La indicación es de Kimmich, el centro flotado. 3 a 1, puse yo. 3 a 1. Ah, el bueno. Contra el palo izquierdo, afuera. Capitán. Sí, bueno, estamos casi gol de Antonio Rudica. Bueno, estamos en el Mundial, sin mucho clima, ¿no? Sin mucho clima mundial, la verdad no, que... No, esto parece... No hay mucho interés, incluso en Qatar los europeos hicieron un boicot, no fueron los europeos. Vos fíjate que en todos los mundiales las hinchadas británicas colman los escenarios, las calles. Están los ingleses y los galeses y no han llegado los hooligans, no van a ir tampoco. Está perfecto. Si querés hacer algo contra eso, tenés que hacerlo. Claro, ¿no? Los europeos no quisieron ir al Mundial. Hay gente, mucha gente de México. Los chilenos tampoco, sí. Pero hay mucha gente de México, es la hinchada más grande. Después los ecuatorianos y después los argentinos y después los brasileños. Hay menos brasileños que argentinos, incluso no hay tantos argentinos. Y después, bueno, ya se sabe, ¿no? Los indios y pakistaníes que le dan tres comidas diarias y un cuarto con un bañito ahí para que vayan a los partidos. ¿A quién? A los hinchas, supuestamente hinchas. Contratados. Contratados. Son de India y Pakistán. Viven todos en... ¿Y por qué no me contratan a mí, me llevan? Yo iría gratis. Vos salís carísimo. ¿Querés comer? No, yo ni como. Ah, no, yo como. Sí. Yo como todo lo que haya, ¿no? Ayer contaba. Y ni vas a los partidos. Ayer contaba, no, y voy a los partidos. Sí, escuchame, ayer contaba un borracho periodista. Borracho y lleno y de panza llena. No, si no puedes tomar. Ayer contaba un periodista que. El mate de Gerardo, sí, con un platillo. Sí, ayer comentaba un periodista argentino. Tereré. Qué barbaridad. Mate con platillo, bien, bien, como que fuera un café. ¿Puedo hablar o no? Como, sí, sí, pena, como si los ingleses tomaran mate. Claro. Toman mate con platillito de té. Toman té. Toman té. Che, ayer comentaba un periodista argentino que se armó en medio del desierto una especie de villa olímpica con containers. Y el tipo dice, estos mugrietos, decía así, mirá, estos mugrietos, dice, no se bañan. El container es una piecita sin baño. O sea, no se pueden bañar, pero aparte, dice, a la hora de hacer las necesidades, para la arena, para el desierto, ¿viste? Para la tierrita. Es tremendo, tremendo. ¿A vos no? Dice, no, la, o sea, no es que es todo edificios de 50 pisos, 80 pisos, no. Bastante lamentable el mundial este. Y bueno, hablando de mundiales lamentables, con todos estos negocios absurdos, si se quiere, de la FIFA, nosotros estuvimos hablando el jueves pasado de algunas cosas medias extrañas. En el Mundial del 66 que se disputó en Inglaterra, ¿quién era el presidente de la FIFA? Un inglés, Stanley Rouse. Se dice que ese fue un mundial ganado por decreto por Inglaterra. Resulta que los ingleses sabían que Brasil era el gran candidato. Entonces a todos los equipos, a las selecciones difíciles, la mandaron a jugar bien lejos de Londres y la hacían jugar cada 3-4 días. Los tipos estaban molidos, jugaban cada 3-4 días. Los ingleses jugaban cada 6-7 días, ¿no? Pero lo más increíble, y esto sí que eran unos fenómenos los ingleses, cada federación que participaba tenía que llevar 2 árbitros. Los ingleses metieron 11 árbitros. ¿Por qué metieron 11 árbitros? Bueno, a todos los partidos donde jugaban Alemania, Argentina, que eran los complicados, Uruguay, Portugal, les ponían jueces ingleses. ¿Qué pasó? Los tipos hacían los mandados. Por ejemplo, Brasil perdió con Portugal y perdió con Hungría y quedó afuera. Bueno, quedó Pelé jugando en una pierna. O sea, los jueces agarraban, dejaban que los mataran a patada a los brasileños con tal de que los sacaran del campeonato, ¿viste? Bueno, fueron los ingleses que dijeron, bueno, ya sacamos del campeonato a los brasileños, ¿viste? Ahora tenemos que sacar del campeonato a los argentinos y a los uruguayos. Llega un mensaje y sí, dice, dale, que por favor reveles la fuente de dónde salen esos datos. De un libro que tuve el otro día acá, ¿se acuerda del ¿cómo libro? Sabes sí. que los que las hay son ecuatorianos? ¿Eh? ¿Cómo sabe que ¿qué? Los que...? Por periodistas que están en... Por periodistas que están en Qatar, dicen Morsi, que... Morsi, por ejemplo, dicen... No, no, pero aparte en el estadio el otro día era impresionante la cantidad de ecuatorianos. O sea, porque aparte, vos más o menos te das cuenta porque si son pakistaní, iraní... Pero no sé. El ecuatoriano para, es como un japonés, pero... No, como que es un japonés. Claro, para, como un peruano, pero... Yo quiero saber falso. Algo. Sí. ¿Kessman fue a Qatar? Sí, o... está en Qatar. ¿Y cómo hace para tomar Kessman? ¿No puede tomar? Y toman, en donde están todos los periodistas, pueden chupar abierto. Ah, está. Digo más, pero vos sabés que vi a una periodista que es muy bonita, una rubia... El combustible de los aviones está tomando. Pará, ahora me olvidé del apellido de la rubia que trabaja pero para Derek en Uruguay. Pero dice el coso, dice, tráeme whiskycito. Sí, pará, sabés que viene la rubia, que es muy bonita, la rubia que trabaja para DirecTV Uruguay. Y esa ¿y gente cómo no estaba? Representa por ahí. Che, oye, escuchame, ¿sabés cómo estaba? Estaba con una blusa, con los hombros de afuera, que no se permite, mostrando la pancita y el ombligo, aparte la rubia está divina, ¿no? Y con una con un palazo que se le veían las rodillas y el muslo derecho. Yo digo, esta la van a agarrar y la van a meter presa. No, no pasó nada. No pasó nada. Bueno, está, hablando, bueno, está, resulta que en este mundial de Alemania dijeron, bueno, está, ahora tenemos que sacar a Uruguay y Argentina, que son los complicados, ¿no? ¿Qué pasó? Le pusieron un árbitro, jugaba Uruguay con Alemania, le pusieron un árbitro en inglés. Resulta que el partido estaba 1-0, ganaba, le habían anulado mal un gol a Uruguay, ganaba 1-0 Alemania, y el juez agarró y expulsó a 2 futbolistas uruguayos. ¿Viste? En el primer tiempo terminó ganando 4-0 Alemania. Pero lo más increíble se da, o sea, lo robaron a Uruguay, ¿no? Le expulsaron a Lito Silva y a Troche, lo dejaron con 9. Lo más increíble se da en el partido que se juega entre Argentina e Inglaterra, con un juez alemán, o sea, cruzaron los jueces. A los 36 minutos del primer tiempo fue expulsado Ratín, que era el capitán de Argentina y de Boca, por protestar un fallo al juez. El tipo hablaba, le protestó en español, y el juez no sabía qué carajo le dijo Ratín. El juez fue y lo expulsó y dijo, lo expulsé porque me miró con mala intención. Que es increíble. Me miró con mala intención. Con mala intención. Y después dice, yo no sé, no entiendo español. Dijo, pero supongo que me dijo un improperio. Ta. Fue lo corrido a Ratín, los argentinos se agarraron una calentura bárbara, terminaron perdiendo el partido terminaron perdiendo el partido, rompieron todito lo que eran, fueron para el camarino, rompieron todo, y ahí la FIFA decidió que Argentina iba a quedar suspendida del próximo Mundial. Se armó un relajo raro, Brasil estaba re caliente, Uruguay, Argentina, y decidieron que si lo dejaban afuera de Argentina del Mundial del 70, iban a formar una nueva asociación junto con Francia, España y otros países, y resulta que la FIFA echó para atrás. Lo cierto es que los brasileños se sintieron perjudicados, los argentinos lo mismo, uh-huh. Y al Mundial siguiente, en México, hicieron todo lo posible para que Brasil fuera campeón. ¿Hicieron todo? Sí, sí. Lo que la gente a veces no sabe, porque siempre se dice que Brasil del 70 fue el mejor seleccionado. Pero Gerardo, ahí está el partido. Claro. Sí, estoy poniendo. Dicen que el mejor seleccionado de todos los tiempos fue Brasil del 70. Pero resulta que, claro, a Brasil lo habían sacado los jueces ingleses del Mundial del 66. Y los tipos dijeron, no, nos robaron, ahora nos tienen que regalar un campeonato. Entonces jugaban Argentina, Brasil con Uruguay por las semifinales. Y el partido se tenía que jugar en la sede de Uruguay, que era en la altura de México. Que Uruguay estaba, se había aclimatado porque había jugado todos los partidos en la altura. Y Brasil no. Brasil estaba jugando, había jugado todos los partidos en el llano. Entonces los brasileños dijeron, si jugamos con Uruguay en la altura, perdemos. ¿Qué hicieron los de la FIFA? Cambiaron la sede y se decidió jugar en la ciudad que estaba Brasil. Pero lo más increíble de esto, que no convencidos del todo los brasileños de que le podían ganar a Uruguay, contrataron, Uruguay contrata un ómnibus para ir hasta el estadio. Y le pagaron al chofer para que se perdiera a propósito. Bueno, el tipo se perdió, se metió ahí por unos lugares medio extraños, y los jugadores dicen, bueno, pero ¿dónde está el estadio? No sé dónde está el estadio. Ahí los jugadores, no sé. Sí, claro. El tipo paró el ómnibus y dice, no sé. ¿Viste? Y ahí los jugadores de Uruguay empezaron a parar taxis en medio de la ruta. Y a parar, pasaba un camión, lo pararon, hacían dedo. Y llegaron a la hora del partido con Brasil. Llegaron, se cambiaron, no, ni siquiera pudieron calentar. Entraron a la cancha y perdieron 3-1. Siempre estas cosas pasaron en Brasil y siempre fue uno de los favoritos de la FIFA, ¿verdad? Pero estas cosas también, digo, muy extrañas y ya directamente espantosas, que se dan más que nada en el Mundial de 78. El Mundial de 78 en Argentina se realizó en plena dictadura, ¿no? Y para la dictadura, en ese momento Argentina, para Videla, Agostini y Massera, que habían llegado al poder en el 76, El Mundial era un factor de distracción y de propaganda, ¿verdad? Resulta que el encargado de la organización del Mundial era un militar, un marino, Actis, era el encargado de la organización, y le dijo a Lacoste, que era su segundo, mientras yo sea el presidente del comité, usted no aparezca por acá. Día después, Actis fue asesinado por un grupo comando que cruzó una camioneta frente al auto de Actis. La información oficial fue la siguiente. Un comando subversivo de la organización Montoneros fue responsable del atentado de Actis. Años más tarde, Lacoste fue denunciado por la justicia por el asesinato de Actis. El tipo agarró, ¿viste? El milico de Actis dijo, vos no querés que yo me meta acá en la organización. Bueno, lo mandó a matar por los militares. Y dijeron, no, como siempre, le echaron la culpa a los montoneros, no tenían nada que ver. No, tremendo, tremendo. Lacoste era tremendo. Lacoste hizo toda una serie de negocios con el Mundial y llegó a la FIFA, donde escaló bajo el ala de Avalanche, que era el presidente de la FIFA desde el 74. Y Lacoste se encargó de las finanzas de la FIFA. Pero este tipo que lo habían asesinado, Actis, pensaba gastar 70 millones de dólares. Estamos hablando del año 78, ¿no? Pensaba gastar 70 millones de dólares en la construcción de estadios y todo. Lacoste gastó 580 millones de dólares. 400 más de lo que gastó España en el 82. No, increíble. Pero lo más lindo de todo es que habían sobreprecios. O sea, hubo estadios que, no sé, costaba 30 y el tipo decía, costó 70. No sé, llenó los bolsillos. Los militares agarraron para hacer plata, ¿no? Bueno, en esa época, si bien los montoneros, que era un grupo subversivo, estaban todos presos, algunos desaparecidos, estaba también el ERP, que era un movimiento subversivo, y Firmenich, que era el jefe del ERP, estaba en París. Y hubo una reunión de un militar argentino con Firmenich, Massera creo que fue el Y la idea era de que los subversivos no metieran ninguna bomba, que durante el mundial todo que estuviera tranquilo, ¿no? Y hubo un alto al fuego. Hubo un alto al fuego, pero esto fue una reunión que fue a escondidas, ¿verdad? Y la diplomática Elena Holmberg, en Argentina, que participó del encuentro, estuvo en contra, estuvo en desacuerdo con este pacto. Claro, cometió esta muchacha de 28 años cometió el error de ser la única testigo de este encuentro entre Massera, por los militares, y Firmenich, que era del grupo subversivo. Pocos meses después, Elena fue trasladada a Buenos Aires, secuestrada y asesinada. Ah, mirá. Claro, ella sabía que había un acuerdo entre los militares y este grupo subversivo, y la asesinaron. Resulta que esta muchacha era la sobrina de un expresidente argentino, presidente facto Lanusse, y este general retirado exigió una investigación. Un familiar directo de quien llevaba adelante la investigación fue asesinado. El sobrino de que estaba investigando fue asesinado. Pero aparte no es solamente que fue asesinado. Lo tiraron de arriba del techo de un edificio en donde vivía justamente el tío de la muchacha que había pedido la investigación. Se dijeron, no, si vos querés investigar acá, tenés cuidado porque... Bueno, resulta que se dice que siempre, ese fue el mundial más sangriento, teniendo en cuenta toda la gente que fue en esa época torturada, asesinada, por el gobierno argentino militar de la época. Yo creo que ahora, con este hecho de que en Qatar se dice que hay cerca de 7.000 personas que fallecieron... Este fue el más sangriento, sí, ¿no? Este sería también de los más sangrientos, ¿no? Uh-huh. Este sería de los más sangrientos... Resulta que también... No solo sangrientos, sino todas las violaciones a los derechos, claro, ¿no? Porque hay gente que aún está ahí, sí, encerrada y no puede volver porque iban a trabajar... Y le sacaban los pasaportes. Y ahora hace 4 años que están ahí... Claro. Bueno, que aguanten un poco más hasta terminar el mundial. Ni siquiera han cobrado. Pero claro, que aguanten un poco más hasta terminar el mundial. Cuando termine el mundial va a haber planta para ellos. Se dice que muchos de los que van a... dice yo que soy el empresario aguanten los aguinaldos. Muchos de los que van a los estadios en Qatar dice que es gente que le han quitado los pasaportes. Uh-huh. Se lo escuché. Pero tienen el placer de ir a ver... ¿El partido? No, buenazo, te quitan el pasaporte, pero primero los partidos del mundial, que sabes, nosotros lo miramos por tele y ellos lo miran en vivo y en directo. Es increíble, porque ayer miraba eso, que una persona se metió con cámaras en los lugares donde están viviendo, sí, sí, y las personas se bañan con agua salada. Claro. Tienen una comida al día, sí, y ni siquiera han cobrado. Pero yo no te digo que los periodistas... Lo que han trabajado. Pero yo no te digo que los periodistas no tienen baño. Tienen que salir A la arenita, en medio del desierto, tiene que salir a la arenita y hacer la necesidad. No se puede bañar tampoco. No, para. Se lo escuché, casi gol de Alemania. Se lo escuché a un periodista argentino. Voy a buscar la nota si la encuentro en YouTube. Bueno, pásamela. Y te la paso. Bueno, increíble. El Mundial de Argentina, además de todo esto, es conocido por el famoso. Periodista argentino porque no pagaron el baño. Están calientes los argentinos. Pero para, el mundial de Argentina, si se los uruguayos, Gorsi paga el baño porque Gorsi tiene no plata. Puede hablar, Gorsi no puede hablar. Y toma whisky, adelante, sí, de los jeques. Y nadie Gorsi le dice no puede hablar. Nada. Che, resulta que este mundial de Argentina, si es recordado por algo, es por el partido entre Argentina y Perú. No sé si ustedes tienen idea de qué pasó en el partido Argentina-Perú. Tengo idea porque yo no era nacido. Está, ¿qué tiene que ver eso? A mí me habían cortado el cable ese día. Bueno, año 78 no era nacido Gerardo, es verdad. Pero está, resulta que Argentina tenía que derrotar a Perú por 4 goles de diferencia, si no a la final iba a Brasil. Uh-huh. Bueno, antes de empezar el partido, el presidente argentino Videla se apareció por el vestuario de Perú. El presidente de cierto tipo, matan gente. Para sacar adelante un mundial, te imaginas lo que puede haber pasado con este muchacho cuando visitó a los peruanos en el vestuario. Resulta que le ofrecieron varios sobornos. No, agarraron y le ofrecieron varios barcos de cereales y de trigo al gobierno de Perú. Bueno, sobornos. Y, claro, ¿no? Y $250,000 para los jugadores. Te imaginas, año 78, $250,000 era un montón de plata. Y bueno, los peruanos que eran 250, estaban eliminados, $250,000. Bueno, ¿cuántos goles quieren hacer? 4, ¿no? Que hagan 6. Te hacemos 8, claro. Claro, sí. Hicieron 6, no 4, 6, 6 a 0 ganó Argentina. Pero pará, ¿y por qué se deschavó todo este asunto? Porque penal para Alemania. Porque resulta que... Es tonto. Resulta que... Pará, los 250 mil dólares, los argentinos se lo dieron para un dirigente peruano. Y el dirigente nunca se lo pagó a los jugadores, ¿viste? No te puedo creer. Los tipos agarraron, los jugadores quedaron quemados hasta el día de hoy. Se dice que Quiroga y Cueto y Olite, todos quedaron quemados por vendidos y nunca agarraron un peso de la plata, ¿viste? Porque, claro, entre bandidos. Claro, y los milicos le dieron plata para un dirigente ahí y después los jugadores decían, che, pero y la plata... Sí, vos dame no sé, a mí que no yo sé. Reparto allá. Claro, 250 mil, ¿te imaginas 250 mil dólares en el 78 hace 44 años? Eran dos, sí, 20 millones ahora. Era un plantal, ¿te imaginas? Bueno, está, famosos los tipos perdieron 6 a 0, quedaron regalados hasta el día de hoy por vendido y no agarraron ni un peso. Y pelado todo, no agarraron ni un peso, no agarraron ni un peso. Bien. No, una cosa de loco, penal para Alemania, yo puse 3 a 1. En mi... No has pegado una en la penca. ¿Cómo venís en la penca, Gerardo? En la penca, mirá, entre 80.000, voy en el lugar 50 y no sé cuánto, 50.000, no sé cuánto. ¿En serio? Horrible. Pasa que el partido de Argentina fue un destructor de pencas. No, pero yo pongo que empatan y resulta que hay un cuadro que hace un gol sobre la hora. Pongo que uno gana y le empata sobre la hora. Es una cosa de loco, no claro. Estoy pegando nada. Puse Alemania 3, Japón 1, espero que tenga suerte porque quiero salir de eso. Y tenemos, en los descensos, ¿no? Claro, y hay una penca de 10 que voy octavo, ¿te imaginás? Y voy octavo porque hay uno que entró tarde, entonces no se le contó los puntos, lo entró a tarde, ¿viste? No te puedo creer. Claro, si no yo iba último. Es una cosa de loco, increíble. Que pateen de una vez penal, así sigo con esto. Barbaridad. Bueno, está el jugador, vamos a relatar el partido. Kai Havertz, me parece que es Kai Havertz. Está el jugador alemán, Kai Havertz. No, Gundogan. Es bueno, Gundogan. Yo le digo Haven. Gol, hombre, hacete dos más. Sí, el turco Gundogan, que en realidad no es turco, es alemán, pero es hijo de turco, pero está. Juega en el City. Manchester City, exactamente. Gol de Gundogan. Sí. Los jugadores. Pero es que tiene un cuadro alemán. Hay hinchas en la cancha, son todos japoneses los hinchas. No sé, no le veo la cara. Sí. Increíble lo de la hinchada de China, japonesa y todo eso, lo que hacen cuando termina el partido. ¿Qué hacen? Limpian el estadio. Ah, sí. Ayer vi y le decían, ¿ustedes están limpiando para que lo filmen? Dice, no, nosotros lo limpiamos aunque estemos en otro país, en la calle o... Sí. En Uruguay también. En el Mundial pasado de Rusia lo hacían, sí, yo recuerdo. Lo sí. Hacen porque respetan el lugar donde están. Sí, aunque la mugre la haya hecho otro, ellos lo limpian nosotros, igual. Nosotros, ¿no? Tiramos todo lo que es papel. Yo estoy tirando acá. Está llegando. Vamos a encargar un contenedor de. Tiraste chino. El chicle ahí en el suelo. Tiro chicle, tiro todo para acá, claro. Los papeles, todo. No tenemos ningún chino que trabaja acá. Campeón. No tenemos. No, si conseguimos uno, venga. Japoneses son. No, japoneses. Chino, japonés. Bueno, está ganando 1-0 Alemania. Esperemos que haga dos más y haga un gol también Japón, así 3-1 y pego algo en la penca. El otro día, el jueves pasado, hablamos de Maradona, ¿viste? Le digo, hermano Maradona, un tipo controversial, si los hay. ¿Fue más personaje después de jugador que durante? Sí, mira que siempre fue. Lo que pasa, claro, era un tipo auténtico, ¿no? Se puede hablar de todos los defectos que tenía. Porque no eran defectos para él. Son defectos con la vara que uno lo mide. Sí. Pero si él la pasó bien. Sí. Tuvo... Él se drogaba, se mamaba, todo. Y le pasó factura y se murió por eso, ¿no? Y bueno. Pero, él sabía que le iba a pasar. Claro, pero él nunca estafó a nadie, no mató a nadie, no violó a nadie. En ese sentido, el tipo tenía sus principios. Y aparte, se puso de punta contra la FIFA. Y eso le costó carísimo, ¿no? Uh-huh. En el Mundial 86, el Mundial de 86 se iba a disputar en Colombia. Y resulta que Horst Dassler, el hijo del creador del imperio Adidas, Adi uh-huh. Dassler, no sé si ustedes saben por qué se llama Adidas. Ah, no. Por Adi... Dassler, Adidas. Adi Dassler creó Adidas y el hermano creó Puma. Eran mirá. Sí, eran muy amigos, ¿sabe de quién, no? En Alemania. De Hitler. Eran la parte de formaban parte del partido. Era más inteligente de la Adidas porque fue mejor. No, en esa época andaban más o menos bien, los dos. Bueno, resulta que agarra Horst Dassler, el hijo de Adi Dassler, y va y le dice para Blanche: ¿cómo vas a hacer un mundial en Colombia? Cuando hay 8 de cada 10 colombianos que andan descalzo. ¿A quién le voy a meter zapatos? Yo no sé si en el año 86, 8 de cada 10 colombianos, me parece que fue un abuso eso lo que dijo, ¿no? Andaban descalzo. Y andaban descalzo porque hace calor en Colombia. No sé, vivieron en la ciudad. Y claro, hace calor en Colombia, 26 grados y 32 grados. Es como ya vender corbata a la playa, ¿no? Claro, no podés, claro, sobre todo. ¿Qué andaba vendiendo acá sobre todo en la playa con 45 grados? Está. Bueno, y fue Jordán y le dijo a Blanche, no, vos agarrá y sacá del mundial a los colombianos. y le pusieron un montón de exigencias. Y los colombianos estaban como locos construyendo. Hablaban con todos los tipos que estaban en la droga, ¿viste? Escobar, todo, y le entraron a pedir plata. Che, no tenemos plata para hacer los estadios. Y bueno, ni con los de la droga pudieron hacer, ¿viste? Entonces, le dieron el Mundial a México. Que había, se dio un terremoto. La gente toda estaba conmocionada. Por eso decimos, bueno, vamos a darle el Mundial a México. Que México, increíblemente, en ese momento fue el primer país que pudo hacer dos mundiales. Ahora, en el 2026, va a ser su tercer mundial. Pues yo no sé si ustedes saben que el mundial del 2026 es en Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, le dan el mundial a México y claro... Hasta ahí se jugaban dos copas, ¿no? Dos copas era. ¿Cómo? Como no estaba copas. La Jules... No. Pero pará, decís que... ¿Qué es México? ¿Qué es? México tenía el Mundial. Fue... No, pará, pero decís que es el primer qué. Claro, porque México realizó el Mundial del 70 y luego del 86. Y fue el primer país que pudo realizar dos mundiales. Ajá. Dos mundiales, el del 70 y el del 86. Después Brasil en el 2014, Alemania en el 2006, Italia en el 90. Este pudo hacer tres. Pudieron hacer dos, el segundo. Ah. Y ahora va a ser el primero en que va a tener tres mundiales. Bueno... ¿Qué pasaba? México, los partidos se jugaban al mediodía, con 40 y pico grados, 50 grados, porque claro, era un buen horario para que los europeos salieran del trabajo, se sentaran allí en el living a mirar los partidos tranquilos, ¿no? Y los jugadores jugaban con 45 grados, 50 grados de calor, era algo insoportable. ¿Y quién se puso en contra de todo esto? Maradona, que era un tipo que tenía, la verdad, unos testículos de tamaño de una pelota de básquetbol. Y ahí ya la FIFA le empieza a agarrar bronca a Maradona, el tipo quiso crear un gremio de futbolistas a nivel mundial, no pudo, y encima le hace un gol con la mano a los ingleses, que fue en cierta forma para los argentinos la revancha de la derrota de Malvinas. Y los ingleses no le perdonaron esto a Maradona, le hizo dos goles y uno de ellos con la mano, ¿no? Y el partido terminó 2-1. Entonces ya ahí la FIFA le agarró bronca a Maradona y se la cobraron toda junta en el 90. Claro, ahí no había cámaras, no había repetición, no había VAR, no había nada. ¿Fue gol o no fue gol? Fue gol, con la mano ahí. Punto. No, repetición había. Sí, había, sí, pero no se veía casi el gol con la mano. Sí, repetición sí. Y en el 90, ¿qué pasa? Argentina elimina al local, Italia. Entonces ya tenía a los ingleses en contra, la FIFA en contra, a Italia en contra, a la mafia lo tenía en contra porque yo comenté el jueves pasado que el tipo hizo un gol en un partido que tenía que perder el Napoli y ganó. Y los mafiosos dijeron, bueno, hasta acá llegaste, olvídate. Y pasa lo del 94, ¿no? Lo del 94. Estados Unidos. En Estados Unidos se jugó el Mundial. Maradona no estaba jugando y andaba muy mal Argentina. Va a un repechaje con Australia, clasifica y todo el mundo lo pedía para la selección, iba para la selección. Y el tipo en poco tiempo andaba volando. Dice, ¿cómo anda volando este tipo? Adelgazó y anda volando. Entonces, ¿qué pasó? Por acá tengo algo, mirá. Dice, el hombre, fue en cana, como quien dice, en el famoso sorteo antidoping, después de un partido contra Nigeria, que lo agarra una mujer, una rubia, grandota, gorda, y lo lleva de la mano, que Maradona se reía. Iba, vos si sabés que estás tomando droga, una droga, y que te vas a ir al antidoping. Al antidoping, digo, y si vos sabés que estás. No vas riéndote y todo. Y el tipo. Claro, al tipo le daban cosas. Y el tipo ni sabía lo que le daban. Resulta que un amigo de Maradona contó, Lito Pinto es un periodista. El loco agarró y le dijo: yo quiero quedar como Maradona. Le dijo: porque el que le daba esta cosa era el entrenador. Bueno, fue y le dieron para Lito Pinto lo que tomaba Maradona. Dice: el agua de Bilardo. Era el bidón de Bilardo. No, era efedrina. Dice este periodista: yo pesaba 110 kilos. Al cuarto día andaba corriendo a las 3 de la mañana, dice. Claro, el tipo no podía dormir. Dice, a las 3 de la mañana salía a correr, ¿viste? Desesperado. Dice, no. ¿Y me entendés? Salía a correr a las 3 de la mañana, dice. Caminaba por las paredes, saltaba, dice, por los árboles. Dice, hasta las 5 de la mañana no podía dormir. Dice, perdí 20 kilos. Perdió 20 kilos en pocos días. Dice, eso era lo que le daban a Maradona. Grondona le avisó a Diego Maradona: no tomes ni una aspirina. Porque si no te encuentran droga, te van a meter, dice, un televisor debajo de la cama y te van a acusar de contrabando. O sea, Grondona sabía que a Maradona... había un sabotaje. A Maradona lo tenían en la mira, ¿viste? Entonces, bueno, ahí está el tema de cómo Maradona pudo haber sido tan nabo de haber consumido esto. Se dice que Maradona no sabía que le estaban dando droga, ¿viste? Que era la efedrina. Se dice también que él dio negativo y que se lo cambiaron por otro. Por una orina. Examen. Sí. Lo que hacía Maradona, Maradona era un gran consumidor de cocaína, ¿no? Entonces, en Italia y en Argentina, él iba con una bolsita de orina y en el momento de tirar en el tarrito, tiraba la orina de otro. No era la orina de él. Cuando lo descubrieron, cambió el asunto. Vos ahora, por ejemplo, en todas las competencias, no solamente en el fútbol, la persona que orina tiene que orinar adelante de otros. ¿Sí? Claro, porque si no, vos agarrás y llevás, como llevábamos a Maradona, una bolsita con la orina de otro, y claro, no salía nada. Llevaba la orina mía, ¿viste? No tomo ni mate. ¿Y qué te va a salir? Te va a salir pastilla mentita, no sé. Bueno, yo sé que ahí se le cortó la carrera a Maradona en el año 94. La FIFA, ¿sabes? En pleno mundial, ¿no? En pleno mundial. Yo, mira, lo que le pasó a Maradona, en cierta forma, es muy similar a lo que le pasó a Luis Suárez en el 2014, en Brasil. Porque si bien Luis Suárez, pero Luis Suárez mordió un tipo. Sí, pero pará, lo corrieron como si fuera un delincuente. Ah, sí, le encajaron, sí. Por un año no podía acercarse a un estadio. El tema es que la FIFA le tenía bronca a Uruguay. Los tipos habían eliminado a Inglaterra. Suárez le había hecho dos goles. Y los ingleses estaban re calientes con Luis Suárez. Y los brasileños también. Porque lo que hicieron con Luis Suárez es algo que no le encontrás motivo. Si el tipo mordió, dale tres partidos, cuatro partidos, cinco partidos. No le puedes dar. Correrlo, un año. Sacarlo del mundial. Lo corrieron de Brasil. Y le dieron un año. Por un año no pudo jugar en la selección uruguaya. Por eso siempre digo, comparo dos personas diferentes. Aparte por un año, de Barcelona no lo suspendieron. No, él podía jugar a nivel de clubes, pero no podía jugar en la selección. Sí. ¿No? Claro, no digo bárbaro. El tema era perjudicar a Uruguay. Por eso te digo, es bastante similar lo de Maradona con... Lo de Suárez con lo de Maradona. Digo, a Maradona, bueno, quedó la célebre frase de Maradona, me cortaron las piernas, y la otra es la pelota no se mancha. Bueno... Está claro que la pelota para la FIFA sí se mancha. Bueno, yo comentaba hace un rato, fuera de cámaras, bueno, no es fuera de cámaras, pero fuera de micrófono, con el micrófono apagado, que hay una película sobre la FIFA, que es una película del año 2014, que se llama United Passions, Pasiones Unidas, la leyenda del fútbol. Es una película francesa e inglesa sobre la FIFA, que fue bancada en un 90% por... Le fue muy bien. Por la FIFA. Rompió récord, ¿no? Le fue muy bien, decís vos. Bueno, resulta que los tipos agarraron... José Blatter dijo, yo tengo que hacer una película para dejar... Lavar la imagen. Uh-huh. La película está en YouTube, está en inglés. Si no la encuentro en otro lado, la voy a mirar en inglés. Pero ¿qué pasa? La película sale en 2014, antes del Mundial. Sale, participa en algunos festivales de cine. Pero... Se estrena en junio de 2015 en Estados Unidos, cuando justo había reventado todo el asunto del FIFA Gate, con toda la corrupción que había de la FIFA, con el Mundial que le dieron a Qatar, a Rusia, a Sudáfrica, que habían agarrado un montón de dinero. Los tipos se gastaron $32 millones en la película, y en Estados Unidos recaudaron $918. ¿Cuántas personas habrán ido ese día? ¿10? No en un día. En todas las funciones, claro. $918. Y $168,000 en todo el mundo. Es considerada la peor película de la historia. Yo no sé si será tan mala. La peor película de la historia. Pero ni el cine independiente vende tampoco. Pero vos te gastás $32 millones y recaudás en Estados Unidos $918. Pará. Aparte, mirá. Pará, porque aparte los tipos dijeron, vamos a hacer una cosa a lo grande, ¿no? Claro, no era con Pepito, el actor. Gérard Depardieu, el francés Gérard Depardieu. Hizo de pelota. Hizo de Jules Rimet. Jules Rimet, que fue el primer presidente. Pará, pues, redonda. Jules Rimet fue el primer presidente de la FIFA. Era un hombrecito chiquitito, de 1,55 m más o menos, y pesaba 40 y pocos kilos. Y Gerard Depardieu mide 1,80 y pico y pesa 120, pero está, ¿viste? Después Sam Neill, que es muy conocido, trabajó, por ejemplo, en Parque Jurásico, hace de Joao Belange. Y Tim Roth hizo de Sepp Blatter. ¡Sepp Blatter! Nosotros decimos Blatter, pero en realidad es Sepp Blatter. Bueno, increíble esta película. Se gastaron $32 millones y recaudaron $918 en Estados Unidos y $168,000 en todo el mundo. La película, los futbolistas no son importantes. Los importantes en esta película son los dirigentes. Los dirigentes de la FIFA, a los que los muestran como si fueran unos santos, ¿viste? Uh-huh. Jesucristo y... El puesto de Blatter se lo sacó al otro porque había descubierto corrupción y lo amenazó al otro con que tenía que salir. Porque usted vio la serie en Netflix, que yo también la vi. Sí. Que no sé cómo se llama, pero si la buscan los que tengan Netflix... Entresijos de la FIFA. Los entresijos de la FIFA, exactamente. Es impresionante. Lo más lindo que Blatter... Blatter no terminó preso. No, pero habla en el documental. Sí, bueno, no, increíble. Habla, sí. Está desconocido porque tiene 80 y pico de años. Dio sí. la cara. Dio la cara, no, pero aparte... No, pero habla, se ríe. Se ríe, dice, no, yo no tuve nada que ver. Yo fui una víctima, dice, yo fui una víctima. Y el tipo se llenó los bolsillos durante años. Y había documentos, además. Claro. Y él se ríe. Pará, y Michel Platini, que para mí fue uno de mis ídolos futbolísticos, porque el tipo jugaba un disparate. Lo que jugaba el fútbol Michel Platini, un montón. Después de Maradona era el mejor en su época. ¿Y con qué necesidad el tipo agarraba coimas de $1.5 millones, es plata, ¿no? O sea, uh-huh. Para nosotros es plata, pero para él no sé si era mucha plata, y agarraba coimas. Y la verdad que lo que hizo la FIFA, sacaban a un corrupto y llegaba uno y decía, vamos a terminar con la corrupción, y era peor. Era más corrupto. Era más corrupto que los otros. Bueno, más o menos. Es una cosa de loco, la película, esa serie está muy buena, son 4 capítulos, le recomiendo a la gente que las vea porque en definitiva muestran lo que es la FIFA. Vos fíjate que el Mundial de Sudáfrica, nosotros decimos, ¡ah, qué grande Mandela, qué grande Mandela! Mandela metió los mangos. No era plata de él, ¿no? No era plata de él. Pero compró los votos para que fuera sede de Sudáfrica. En la serie lo demuestran. No sé si era... yo no entendí. Mandela sabía que el gobierno estaba metiendo plata para que hicieran el... Yo la entendí como que Mandela estaba viejo y lo llevaba. Sí, no, lo llevaban para todos lados por el viejo. Ahí, sí, el viejo estaba enfermo. Bueno, lo cierto es que Sudáfrica organizó el Mundial porque pusieron la plata. Lo mismo hicieron los rusos y lo que hizo lo de Qatar. Y ahí viene el gran problema. Resulta que el Mundial de Rusia, el que competía con Rusia era Inglaterra. Quedaron con la sangre en el ojo. Y Estados Unidos quería hacer el Mundial de 2022 y se lo dieron a Qatar. Uh-huh. Se dice que esta investigación que llevó adelante el FBI y todo en Estados Unidos es porque tenían una bronca barata porque lo dejaron sin Mundial de 2022. Y ahí viene el problema porque nosotros queremos que el Mundial de 2030 sea acá en Uruguay. Yo creo que sea en Estados Unidos o en algún país. No, pará, Gerardo. Nosotros queremos que... No tenemos plata para pagarle a Blatter. Bueno, pero nosotros queremos que en el 2030 Blatter no está más. Nosotros queremos que en el 2030... Infantino, no tengo plata. Ah, se haga el Mundial acá. ¿Pero qué pasa? No vale el gol. Che, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Estamos mirando el partido. Pará, pero relatá el partido, porque si no... Gol de Alemania, 2-0, Alemania-Japón, haga otro más, ¿viste? En los descuentos del primer tiempo. Sí, exactamente. Gol de Kai Havertz, el jugador del Chelsea. Che, resulta que... Qué horrible la camiseta de Alemania, No, después te explico por qué soy. Che, bueno, resulta que el Mundial, que era para Estados Unidos del 2022, se lo dieron ahora en el 2026. En el 2026, el Mundial se va a realizar en Estados Unidos, en Canadá y en México. Por eso decía que México va a realizar su tercer Mundial. A Inglaterra, que quería el Mundial de 2018, le van a dar el de 2030. Ya está claro, le van a dar. Porque a Estados Unidos y a Inglaterra le quitaron la posibilidad de 2018 y 2022 porque tanto Rusia como Qatar pusieron plata. Y eso se sabe. Entonces, bueno, ya le dieron el Mundial de Estados Unidos, 2026, y en el 2030 le van a dar a Inglaterra, porque si no se lo tiene que dar en el 2040, y los ingleses no van a esperar hasta el 2040. ¿Por qué 2040? Porque los mundiales, o sea, si se hace el 2026, se hace en Estados Unidos. Sí. En el 2030, se hace en Uruguay, ¿me entendés? Sí. Y después se daría en el 2034 o 2038 en Inglaterra, ¿viste? 2034 o 2038, porque se hace un mundial en Asia, un mundial en África, un mundial en. Bueno, América. pero ¿qué si 2040? No, dije 2040. Pero sería 2034 o 2038. Uh-huh. Y sería 2030. Y los tipos no quieren esperar hasta el 2034 o 2038. Y el mundial se lo van a dar para el 2030. O sea que Uruguay se va a quedar sin mundial. Que aparte lo que quería Uruguay era jugar un solo partido, el inaugural. Y después que los demás partidos se jueguen en Paraguay, Chile y sobre todo en Argentina. Para el 2030, que no queda tanto, ¿no? Quedan 8 años, ¿viste? 8 años pasan volando. Pero bueno, está, lamentablemente el mundial se va a realizar posiblemente en Inglaterra. ¿Por qué el partido inaugural y no la final? Bueno, porque Uruguay habría pedido Cuando hablaron. Qué malos negociantes que son. No, nosotros, cuando hablaron Macri y Tabaré Vázquez, en su momento, Tabaré Vázquez pidió el partido inaugural y Macri la final. ¿Y los partidos al medio? Y por eso, bueno, ahí habrán dos o tres partidos en Uruguay. Se dice que se podría jugar algunos partidos en el Maldonado, ¿viste? Bueno, tiene que reformar todo el estadio. Exactamente, ¿viste? Porque no se pueden hacer todos los partidos en Montevideo. ¿Y el Centenario? El Centenario no. Pa, el Centenario es espantoso. Está horrible. Centenario, los baños del Centenario son como los baños de 1930. O sea, no cambiaron nada. Uh-huh. Es un desastre. Bueno, acá tenemos el Salesiano y el Urilla. Está bueno el Salesiano. Salesiano no tiene 100 metros. Salesiano no se puede jugar este... ¿Por qué no? Porque la cancha de las dimensiones... Por eso Cerro Largo la no tiramos un poquito. El Club Cerro Largo... tiramos un poquito. No podés. El Club Cerro Largo la no... La tiramos para la calle, para el Miguel Barreiro. El Club Cerro Largo no puede jugar. La tiramos para Miguel Barreiro a la calle. O la hacemos de costado. Tenés que agarrar. Tendrías que agarrar y cortar la calle, uh-huh, y tirar abajo un par de viviendas, ¿no? Porque el estadio tiene que medir 100 metros. Y el Salesiano tiene 70 de largo. Ah. Y bueno, tiramos la vivienda. No importa. Hacemos para la calle... Para el local de Casariego, sí. Sacamos el local de Casariego. No sé, es muy lindo el estadio Salesiano. Sí, muy lindo. Es muy lindo, muy acogedor, muy lindo. Muy lindo. Bueno, ¿tiene algo más? No. Bueno. Hoy fue un programa medio atípico, uh-huh, porque hoy es miércoles. Mirando fútbol. Sí, hay muchas cosas que las dejé de lado acá. Podría haber hablado más, pero claro, está. Esto medio como que fue como un relleno, digamos. Dice la gente, dicen por ahí. ¿Qué dicen? Yo estoy con calor. Que no se está viviendo el mundial como se vive en otras oportunidades. Pero, no hay clima claro, de no, mundial. No hablamos de eso. Se ve que Gerardo Alemán anda mal de la neurona. Yo ando mal de la memoria. Yo a eso le agrego que puede ser por la edad que tenemos hoy. No. Dale. Hay gente grande que está, sí. No lo ves en la calle todo el mes. Sí, está, dale. O por todo lo que pasó. Sí, es por eso, porque esto que se está dando es a nivel mundial. Claro. No hay interés. Por ejemplo, en Europa, los tipos son futboleros en Europa, se hizo un estudio y hay un 40%. O sea, Yo tengo una opinión al respecto. De la gente que siempre miraba mundiales, hay un 40% que no le está dando mayor... Cambiaron las prioridades. A este mundial. Decía yo hace un rato que por ejemplo no hay europeos en Qatar, que siempre los europeos, por una cuestión de poder adquisitivo, son los que copan todo. Que copan los mundiales, ¿me entendés? Uh-huh. Vos fíjate que en Qatar, yo decía, están los mexicanos, que son los que más gente han llevado, después los ecuatorianos, que yo no sé de dónde sacaron plata esos muchachos, pero está. Los argentinos. Y después los brasileños. Pero vos fíjate que los argentinos, vos ves, a veces veían los mundiales, cada caripela argentina que vos decís, no, pero. En Rusia, que era caro viajar a Rusia, desde acá, desde Uruguay y Argentina. Y vos vivías cada caripela. Claro, los tipos pasan 4 años juntando plata para ir al Mundial. Y en esta ocasión no se dio eso. No hay barras bravas argentinas en Qatar. Yo tengo otra teoría porque que no hay clima de Mundial en la gente, digamos. Porque el lugar, la televisión no tiene tanto poder. Y no entra tanto el mundial, digamos. No, yo creo que pasa porque hay mucha gente que está desconforme con que se haya dado a Qatar como sede. Se descubrió de toda la corrupción que hubo. Yo creo que a la gente no le importa eso. Sí, pero mirá. La gente le importa en el momento y después se olvida porque dentro de 4 años. Y aparte de que le gusta el fútbol, va a mirar. Pero no es lo mismo, por ejemplo, dentro de 4 años será en Canadá, Estados Unidos y México, que en cierta forma, viste. Es otra cosa. Ustedes son muy jóvenes. Había un periodista uruguayo, no sé si vive, Alonso, que tenía un programa que se llamaba Los Viajes del 12. Claro, vive Alonso. Vive Alonso. Entonces, no somos tan jóvenes. Bueno, está, pero en el Mundial del 82, por ejemplo, tipo viajó a España. A España, en el 86 a México. Entonces pasaban. El tipo viajaba todo el año, ¿no? Pero hablando de los mundiales, el tipo viajaba. ¿Qué vida ese tipo? Yo quería hacer una entrevista a ese tipo. Está bárbaro, pero pará. El tipo viajaba un mundial y mostraba todo lo que eran los sitios turísticos, ¿viste? Todo mostrado. Una agencia de viaje ahora. Claro, bueno, pero ¿qué pasó? Vos en Qatar no tenés nada para mostrar. ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué vas a mostrar? No hay discoteca. La fanfest, el otro día estaba cantando Maluma y había unas cataríes que no se le veía nada, ¿no? Porque estaban, viste, con unos lentes de sombra. ¿Te imaginás? Uh-huh. Con una cosa en la cabeza, tapada la cara, de lentes de sombra. Y vos sabías que era una mujer porque estaba todo tapada, pero si no, Digo, podía ser un camello, cualquier cosa podía ser. ¿Viste? Estaban ahí, estaban mirando, filmando Maluma, ¿viste? Ajá. Pero resulta que en la FanFest, que siempre se tomaba Budweiser, ¿viste? Entonces, no se puede tomar. Y el lío que se le viene también, ¿no? Porque 30 años de contrato con Budweiser. Hay que pagarle, vos. 48 horas antes le avisan que no van a vender ni en los estadios ni en ninguna parte. Impresionante. Entonces, vos dijiste que... Que la Budweiser no es una cerveza. No es cerveza. Bueno, está hecha con arroz. Está hecha con arroz. ¿Entonces? Y bueno, yo que sé. No, pero tiene lúpulo y eso. No tiene. Tiene cebada, sí. Lo que más tiene es arroz. Estuve leyendo. Aquí también estuve leyendo, Gerardo Alemán. Será una cerveza de arroz. China. Pero está, la Budweiser, la FIFA se tuvo que poner. Che, pero no, lo otro... Rica la Budweiser. Sí. A mí no me parece. Che, no, lo otro es que dicen que... Contaba esta mujer, yo ahora no recuerdo el nombre, muy, muy bonita esta rubia que trabaja para DirecTV. Ella no tuvo ningún problema ahí. Y yo he visto fotos de mujeres que andan de jean, de bermuda jean, por la mitad de la pierna, por la mitad del muslo, y no han tenido problema. Claro, si los tipos empiezan a correr gente porque no les gusta cómo se visten y esto y aquello, no está yendo gente a los estadios y se ponen a correr extranjeros. Es que tampoco nos vamos a enterar si las cárceles están llenas allá, porque no es publicidad para ellos. Y no, da a saber cuál es la realidad. La lo que vemos acá y lo que nos quieren mostrar. Se dice que es el peor mundial de la historia y creo que sí, viste. Los estadios no se llenan, no hay clima, la gente no. Y sí, si hay que contratar hinchas. Bueno, gracias, capitán. Gracias, Edgar. Muy bien. Quédate por acá que va a venir un músico ahora y vos lo podés acompañar. Ah, sí. No, yo voy a mirar el segundo tiempo acá. Si no, podés mirar fútbol. Gracias, Capi. Muy bien, nos vemos el jueves que viene. Nova informa ahora.